Estamos ya con los Corazas. Ellos llevan más de 61 años en la vida musical de nuestro país. Han generado bastante historia en el Ecuador, así como también en el extranjero. Hace ya pocos años están regresando al Ecuador y reactivando la actividad escénica. Para la noche de hoy van a realizar un concierto en la Casa de la Música. Esto será a partir de las 8 de la noche, un concierto de lanzamiento de disco. Así que queremos dar la cordial bienvenida a Manuel, Ramiro y Francisco Mena, y también a Víctor Sisa, quienes ya nos acompañan en esta jornada informativa. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Tenemos una cabina llena. Yo quisiera que vamos haciendo ya este diálogo, que nos vayan compartiendo la información sobre este lanzamiento del disco. ¿Cuál es la característica de este disco que van a presentarlo hoy en la noche? No sé quién pueda tomar la palabra ahí. Por favor. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Francisco, ¿no? Francisco, sí. Bueno, lo que vamos a presentar esta noche es una compilación, digamos, ¿no?, de todos los temas antiguos de los primeros Corazas. Y bueno, la primera grabación que se hizo con la primera generación en el 58, pues ellos grabaron varios discos, y lo que estamos haciendo ahora, que ya somos la segunda y tercera generación de los Corazas, es una recopilación de todos esos temas antiguos, pero hemos incrementado otros instrumentos como la trompeta, el clarinete, pero manteniendo la instrumentación inicial, ¿no?, de las tres guitarras, de la arpa, las flautas, del rondador. ¿Por qué la idea de meter los vientos de metal? Bueno, porque uno de los discos que se grabó con los Corazas, luego de la muerte de don Marco Tulio Hidrobo, que hacía dúo con papá, con Arturo Mena, se hizo varios discos ya con flauta y clarinete, ya en esa época. No es algo nuevo, el clarinete ya existía, pero nosotros como segunda generación nunca hicimos esta incorporación. Pero ahora ya tenemos la presencia y en la integración de Antonio Silio, que es el que toca el clarinete en el grupo ya de hace muchos años, y nuestro sobrino, que también es Mena, que se ha incorporado al grupo, que toca la trompeta. Entonces él ya representa la tercera generación de los Corazas. Vamos con Ramiro también, que nos comente con unas palabras sobre lo que ha significado regresar al escenario ecuatoriano, reactivar a los Corazas desde el país. ¿Cómo ha sido esa gestión? Bueno, el proyecto de hacer las celebraciones de los 60 años de los Corazas, que pasó el año pasado, fue realmente discutida con Panchito atrás de una taza de café. Más bien discutíamos de una situación real, circunstancial nuestra, del hecho de que tres miembros del grupo vivimos en el extranjero, y para organizar este tipo de actividad había que organizar la cuestión humana de quedar de acuerdo para tal fecha. Nos volvemos a encontrar en Ecuador. En ese momento lo que me llega a mi parte es que yo minimicé la situación de lo que iba a provocar esta decisión de hacer un concierto para hacer el recordatorio de los 60 años de los Corazas. Esto pues lo organizamos hace un año y un poquito más, año y medio exactamente, que se llevó a cabo este concierto. Y como digo, mi opinión inicial fue: hacemos el concierto y se acabó el asunto, ¿no? Pero como usted ve, estamos un año y medio más tarde, o sea, aquí sentados. Vinieron para la cita del concierto del aniversario, pero se han quedado. Exactamente, porque a partir de eso se han provocado una serie de preguntas y de expectativas, y lo que me toca a mi parte fue realmente que entré en una preocupación bastante grave, que después de 60 años de existencia de este grupo tan importante y representativo para la música ecuatoriana, que no existía una documentación suficientemente clara que pueda hacer cronológicamente ver cómo vivió este grupo y todas las actividades que el grupo había realizado durante estos 60 años. Entonces, pues, humildemente me tomé la molestia y un papel, y luego de un trabajo bastante fuerte de un año, pues, tenemos ya una muestra de la información importante de lo vivido musicalmente. Entonces les invito a todos los escuchantes de que entren a la página web. Ahora tenemos una página web escrito chiquito, loscorazas.com. Entonces allí ustedes encuentran una información bastante detallada de lo que hemos vivido y nuestro quehacer musical durante estos últimos 60 años. Ahí tenemos toda la biografía, entonces. Exactamente. De todas las tres generaciones. Tenemos una biografía detallada de las tres generaciones con todos sus participantes, con nombre y apellido, fecha de nacimiento y fecha de defunción de cada uno de ellos, de los que ya no están, más los actuales, ¿no? Entonces digamos, esta página está dividida en descripciones cortas de una biografía inicial con todas las etapas. Luego hay una descripción bastante detallada de todas las producciones que el grupo hizo a partir de los años 58. Hay un resumen de todo el trabajo discográfico de los Corazas, que reúnen 8 long plays, ¿no?, que está poco conocido realmente, porque fueron muchas las casas productoras que trabajaron con los Corazas, o los Corazas trabajaron, y en esa recopilación lastimosamente no se logró hacer una lista detallada de las unidades, porque no sé si usted conoce o llegó a conocer que se hacían las impresiones de los discos de 45 revoluciones para las rocolas. Entonces, ese detalle yo me lo perdí. Yo llegué a la época del cassette ya. Exactamente, ¿no? Entonces ya ven que nosotros somos un poquito más mayorcitos, pero bueno, les cuento la historia. Antes pues había las rocolas, en donde se toma bastante cerveza y se come un rico mote. Entonces era necesario las rocolas, que eran esas máquinas fuertes que con un sucre, verán, al principio funcionaba por 50 centavos, pero después costaba un sucre y se podía escuchar una melodía. Entonces las disqueras hacían exactamente este tipo de producciones, y eran solamente las de 45 uh-huh. revoluciones con 2 canciones. Entonces eran necesarios solamente dos canciones para hacer el acetato en 45 grados, y la maquinita, una linda máquina, las rocolas, existen todavía algunos modelos de esos, cogía el disquito, le ponía, sonaba y ya estaba. Uh-huh. Y de esos muchos éxitos buenos, o sea, éxitos individuales, digamos, por parte de los Corazas, pero como no hay un registro, eso está de momento perdido. Manuel, vamos un poco a mantenernos sobre esta misma línea de pensamiento, de idea que nos da Ramiro. Lo que ustedes están haciendo, el lanzamiento del disco de esta noche, bien puede ser exactamente, ¿no?, de forma física el disco, y la gente ir y presentarlo y escucharlo en su aparato, en la casa, o como que es casi similar a la misma dinámica de antes, ¿no? El disco en el tema de la rocola. Pero ahora hay las nuevas tecnologías, el Spotify, el iTunes. ¿Ustedes también están apuntando a ir a este tipo de tecnologías donde ciertamente no hay el disco en físico, pero uno desde el teléfono celular coge, lo descarga y escucha? Sí, sabemos que hoy en la noche, uh-huh. si hacemos el lanzamiento del CD, es un añadido extra de conmemoración de los Corazas. Tanto es que no tiene ningún costo. Usted compra su boleto y el momento que... ¿Con el boleto le dan el disco? El momento que ingresa en ventanilla, ingresa al control, porque hay mucha gente que ha comprado vía internet su boleto. Claro, el ticket. Entonces se entrega el ticket en boletería y en el ingreso, y ahí se le entrega un CD. Es simbólico, porque efectivamente ya sabemos que el CD también ha pasado de moda. Ya uh-huh. todo se lleva en MP3. En los teléfonos. Los teléfonos, básicamente, y el Spotify es una gran área de comercialización actual. ¿Y los Corazas están ahí entonces? Estamos uh-huh. visualizando el asunto, vamos a establecer los canales de negociación y llegar a través ya de la página que tenemos, llegar a la comercialización de este trabajo último. Uh-huh. Sí, por claro, favor, Ramiro. Claro, en ese sentido, pues allí también uno puede vivir con sueños, y eso es importante, los sueños nos ayudan a vivir. Y la parte del sueño sería pues justamente poner a disposición todos estos 8 LPs, estos long plays, 9 evidentemente el que está en este momento, el que vamos a lanzar esta noche, pues justamente a través del Spotify poner a disposición a todos nuestros oyentes para que tengan la posibilidad de, en una forma ordenada y sistemática, primero, ¿no?, a las personas que le interesan, pues, de escuchar esa música, cómo fue apareciendo. Y la otra, pues, digamos, es salir en contra un poquito a todo este manejo actual que se hace con la música y los CDs y las copias de estas ilegales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros como músicos igual también comemos y necesitamos algo para poder sobrevivir. Entonces, evidentemente, usando estos nuevos canales, pensamos de que puede haber también un futuro económico para los grupos musicales. Bueno, ¿no?, ya los esperamos. Víctor Sisa, ustedes, el lado de las arpas, nos voy a comentar sobre la característica de los corazas, ahora al momento en el que se les menciona como una propuesta musical de nativo andino. ¿Qué nos referimos con eso? Sí, muchas gracias el espacio que nos dan. El arpa, prácticamente estamos trabajando nosotros mismos, somos productores de las arpas, y muchas gracias a la familia Mena he puesto también mi granito de arena a interpretar el arpa en el grupo. Estoy interpretando desde el año 72 en varias oportunidades, y yo soy de Píllaro, provincia del Tungurahua, y es un gusto y placer estar con los señores en este gran disco que se grabó últimamente. Que un poco retomando la pregunta que le señalaba, ¿cómo usted calificaría la música de los corazas? La música nacional es lo máximo que interpreta el grupo, ya que pues es lo nuestro, nuestro sentimiento. Entonces no creo que podemos cambiar nuestro ritmo, nuestro folclore. Uh-huh. Bueno, este concierto, no se olviden, será a partir de las 8 de la noche de este viernes, ahí en la Casa de la Música. No, la gente no se pierde. Estamos hablando de la avenida Mariana de Jesús Valderrama, frente al Parque Arqueológico Rumipamba. Ahí se encuentra ya la Casa de la Música. ¿Qué otros planes se vienen para los corazas, una vez que ya nos ha contado que vinieron hace un año por el aniversario y se han quedado? Imagino que hay más por presentar y ofrecer. Por favor, ¿quién nos puede comentar? Ramiro. Bueno, las expectativas sí existen, como los sueños, nuevamente, ¿no? Realmente no podemos prever lo que puede suceder en el futuro. Pero están abiertos a propuestas. Estamos abiertos exactamente a las propuestas, todo el personal de los corazas, que entre estas y las otras somos 10 personas, ¿no? Uh-huh. Con la participación de músicos muy importantes, muy conocidos aquí en el ámbito ecuatoriano, como Julito Andrade en la guitarra, como, bueno, de momento tenemos dos ausencias que nos han dejado para esta noche, pero eso no importa, tenemos siempre personal suplente, pues, pero Jorge Cela participa esta noche con nosotros, también Antonio Silio, como había dicho Panchito, y Ricardo Márquez. Estos son los artistas invitados que refuerzan, juntamente con Víctor Sisa en el arpa, que refuerza pues a la partida inicial, digamos, de la segunda generación de los corazas, que somos los Menas, 5 hermanos, uh-huh, que iniciamos en los años 69 y que hasta la fecha aún continuamos participando y haciendo el quehacer musical con la música ecuatoriana. ¿Y se viene la cuarta o ahí estamos, bueno, en negociaciones? La tercera generación está ya empuntada, evidentemente. Está, ¿no?, asegurada. Está asegurada. Tenemos ya, como Panchito había mencionado, Martín Bustamante Mena, nuestro trompetista. Pero también tenemos en reserva, de momento, un bajista muy conocido en este momento en el ámbito de Nueva York. Es ya un jazzista conocido, Carlos Mena, que pues nos ha abandonado de momento aquí en el país, pero también que él ha participado en distintas ocasiones con nosotros como grupo de niño y luego de él también de adolescente. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar el repertorio que se va a presentar en esta jornada artística. Está con toda la música nacional, Albazo, San Juanitos, Pasillos. Bueno, tenemos Alzando el Pañuelo, Indiecito de Puñaro, Píllaro Viejo, La Tonada, está Mi Dolor, Toro Barroso, Mi Panecillo Querido, Caminando a Mi Chocita, Toros de Pueblo, Beatriz, Ñaupador, tenemos Runa Huyari, Puruá, Échale Morocho al Pollo y también Aires de Mi Tierra. En fin, esto nos ofrecerá un concierto amplio, extenso, donde podremos ver la participación de los corazas. Si usted aún no tiene la entrada, vaya, acérquese a la Casa de la Música, lleve ese ticket, que además de poder ir y disfrutar del concierto en vivo, le va a ofrecer un disco donde usted ya podrá llevarse y conocer la música de los corazas o recordar también. Y los que no puedan asistir, tenga en cuenta que próximamente también ya en las plataformas digitales también podrá encontrar a la agrupación de los corazas. Y no de lo último, sino también de todo el recorrido histórico que han realizado durante más de 6 décadas. Queremos en esta mañana agradecer la participación de ellos, de los corazas. Víctor Sisa, por habernos acompañado. Él es el arpista de esta agrupación. Francisco Mena en el rondador, Ramiro Mena en la guitarra y Manuel Mena en la flauta y también en los pingullos. Muchas gracias por estar con nosotros y seguramente tendremos más información de ustedes durante este año o en el transcurso del tiempo que se venga. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.